cabeza para puro pensar en amor. Tengo cabeza para puro pensar en amor. Tengo cabeza para puro pensar. Para puro pensar. Tengo cabeza y no sé.